Bájale dos, tres rayitas, no te creas tan importante, porque hace bastante tiempo te mandé a chingar tu madre. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Greñuda! No vayas a creer que es por culpa de tu olvido. La verdad, este es el tiempo más feliz que yo he vivido. Yo no sé por qué creías que me quedaría llorando, que siempre te esperaría y que te andaría rogando. Ahora ves que es diferente, pa' mí estás en el pasado. Y ahora la paso bailando, pintando con mis amigos. Ya se te pasó tu tiempo, tengo el cielo de testigo. Yo no sé lo que pensabas al querer jugar conmigo. No, mi amor, ya no se pudo, pero espérame tantito. Bájale dos, tres rayitas, no te creas tan importante, porque hace bastante tiempo te mandé a chingar tu madre. Despreciaste mi cariño, tú sabías que era sincero. Comprendí que así es la vida y es mejor andar soltero. Yo no sé por qué creías que me quedaría llorando, que siempre te esperaría y que te andaría rogando. Ahora ves que es diferente, pa' mí estás en el pasado. Y ahora la paso bailando, pintando con mis amigos. Ya se te pasó tu tiempo, tengo el cielo de testigo. Yo no sé lo que pensabas al querer jugar conmigo. No, mi amor, ya no se pudo, pero espérame tantito. Bájale dos, tres rayitas, no te creas tan importante, porque hace bastante tiempo te mandé a chingar tu madre.